mercadería que se estropea de comercios, las pymes, y nunca se hace responsable Edesur. Yo como intendente he recurrido a todas las instancias, he ido a la justicia ordinaria y a la justicia federal para, por ejemplo, lograr tendidos eléctricos en los asentamientos, en los barrios humildes donde Edesur se niega a hacerles el tendido eléctrico, tengo que ir a la justicia. Y después nos quiere cobrar a los municipios el tendido y ellos se niegan, por otro lado, y tengo que ir a la justicia. Entonces, realmente, la situación de esta empresa es insostenible. Esta empresa no puede seguir. Yo lo que estoy pidiendo es la revocación. Y no solo la revocación. Ahora ellos dicen que invirtieron 740 millones de dólares en estos últimos años. Bueno, lo que le pedí a Lenre ayer fue que haga una auditoría completa con universidades nacionales para ver si realmente Edesur invirtió 700 millones de dólares en nuestro tendido eléctrico. En Esteban Echeverría esa inversión no se ve. Bien, Fernando Gray, que también planteó que va a exigir pruebas sobre las inversiones de Edesur. ¿Qué pasó la semana pasada? Guido Lorenzino, de Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, dijo, chau Edesur. Uh-huh. Bien, los intendentes, chau Edesur. Reunión Culfas y dijo, no, pará. ¿Cómo que chau Edesur, muchachos? Pará, ¿no? ¿No se dan cuenta? ¿Qué personaje Culfas, eh? ¿Qué personaje Culfas? Bien, ahí lo tienen frisado, lo contábamos en la nota donde nos preguntábamos la semana pasada, el viernes, la publicamos, chau Edesur. ¿Qué pasa? El secretario de Energía, Lanciani, que es un misionero, tiene un plan quinquenal. Es muy interesante. Vamos a ver si quiere salir públicamente. Sabemos que está respaldado por los sindicatos, que lo que vienen planteando, no sé si te acordás, Manu, que en campaña electoral hubo un encuentro en la Facultad de Medicina, un sábado, que hubo como miles y miles de personas que eran los equipos técnicos. Uh-huh. ¿Qué hizo el Frente de Todos? Como era tan amplio, ¿no? Imagínate, de Sergio Massa a la Cámpora, o sea, el Frente Patria Grande, los gremios, ¿no? Uh-huh. El bolonqui del Movimiento Nacional. Entonces decían, bueno, armemos equipos técnicos, que era ir discutiendo el futuro gobierno. También que no discutía los puestos, viste que ahí siempre andan a los codazos. Hay rosca. La rosca, ¿no? El otro la día, ¿sabés qué? Lo escuchaba al Cuervo Larroque de la Cámpora, uh-huh, ministro de Desarrollo de la Provincia de Buenos Aires, sí, estuvo en Sobredosis de TV. Y el loco dijo, hay que dejar la rosca por 2 años. Ay, sonó. Sonó feo, ¿no? Sonó feo, claro. Sonó la campanita. De hecho, ahí le dijeron, ¿qué título que nos tiraste, ¿no? Mamá. Bueno, la cuestión qué es cagada, que... No se habrá dicho la frase y la puta, no es la que dije. No. La dijo con conocimiento de causa. Claro. Y ahí los sindicatos venían planteando, y otros sectores más, que había que armar un Ministerio de la Energía. Uh-huh. Después, esto no ocurrió. ¿Por qué no ocurrió? Bueno, la hipótesis es que los Midlin, los Marcelo Midlin, entre otros, pujan porque no haya un plan estratégico que implicaría más inversión del Estado, pero sobre todo más presencia y planificación del Estado. Uh-huh. Que esto está postergado y esto es una deuda del propio kirchnerismo, que esto no lo hizo. Que es el debate con Julio De Vido, ¿no? Que los gremios como APSE venían diciendo esto durante el kirchnerismo y De Vido decía lo contrario. Bueno, ahora De Vido dice lo que corresponde. Pero bueno, son debates menores, me parece. Acá lo importante es que las privatizadas tienen que irse. Este es el planteo nacional. Bien, ni Edenor ni Edesur, empresas que nos han hecho tarifazos para fugar la plata del país y no han hecho una sola obra. Es lo que ahora dice Fernando Gray. Habla de los barrios populares. ¿Por qué? Porque los barrios populares, Edesur dice, no, yo ahí no me meto. Eso resuélvalo el municipio. Y después se corta la luz en las barriadas. Entonces, hay una situación que ya con la pandemia llega al colapso y hay que ver cómo lo resuelve la política. Uh-huh. Decía, Culfas se reunió con el interventor del ENRE, Federico Basualdo, y con Insaurralde como vocero de los intendentes. Porque sobre todo el problema está en las villas de capital, como la 21-24 o la 31 con Edenor. Viste que de Edenor no se habla, porque Edenor está al mando de Mindlin, uh-huh, que es el hombre fuerte de la energía en la Argentina. Ahora, el conurbano se corta la luz cada 2x3. Entonces, los intendentes lo que ven es que la conflictividad aumenta y dicen, bueno, pegan el grito como lo escuchábamos recién a Fernando Gray. ¿Qué pasa? Culfas no sienta a Lanciani, que es el secretario de Energía, en la mesa, porque está la interna. Uh-huh. Y hay un problema ahí. Porque acá hay que tener un planteo estratégico. Y Alberto se sienta el viernes, según cuenta Berbisky, con los voceros de la empresa, de Enel, que es italiana. Entonces, lo que le están diciendo es, hacé las obras. Con la que te llevaste, hacé las obras. En el fondo, que lo que charlábamos ayer con Mariela Pugliese, lo que se discute es si suben o no suben las tarifas. Fíjate la locura que hemos vivido con el macrismo, el 5.000% de aumento de tarifas, que lo que se está hablando todavía es de subir más la tarifa. Cuando lo que estamos diciendo nosotros es, no, acá hay que pagar lo que corresponde. Y la pregunta es, ¿qué corresponde? ¿Cuál es el costo de la energía? Que para la reactivación productiva es una pregunta clave. El esfuerzo valió la pena. No nos descuidemos ahora. Cuarentena responsable. Informate en buenosaires.gov.ar/coronavirus o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, punto de partida. Con agenda propia. Diez minutos para las 10 y tenemos el gustazo de saludar al periodista José Luis Colque de Radio Causa Chuncoca. Él está en Cochabamba, Bolivia. José Luis, Lucas Molinari aquí en Argentina te saluda. ¿Cómo estás? Gracias, muy buenos días. También haciendo el trabajo periodístico y ratifico, soy periodista independiente, sí, estuvimos en Radio Causa Chuncoca durante más de 12 años. Ahora acompañando a las organizaciones sociales de manera independiente a través de coberturas como periodistas por el cambio. Un cordial saludo, hermano, saludo a la distancia. Ayer se vivió una marcha multitudinaria en la sede del gobierno. ¿Hablamos de esos detalles? Dale, vamos con eso. Bueno, la convocatoria de la Central Obrera Boliviana que llamó a este Cabildo Nacional, Marcha Nacional, empezó a las 9:30 de la mañana desde el sector de Sencata. Participaron 6 federaciones, cooperativistas mineros, OTBs, asimismo delegación de transportistas, la ciudadanía en su conjunto. Llegaron a la sede, a la Ceja del Alto, a promediar el mediodía, donde la Central Obrera Boliviana determinó dar un plazo de 72 horas al Tribunal Supremo Electoral para que llame o respete la ley 1304, que fijó como fecha el 6 de septiembre. Las organizaciones sociales están en este momento bajando y socializando con las bases esta determinación. Paulatinamente se asumirán la huelga general indefinida en todo el territorio nacional. A esto ya salieron los agentes políticos que responden al gobierno transitorio en nuestro país. Hablamos de Carlos Misa, comités cívicos que han calificado la movilización de política, la movilización que se vivió no solamente en La Paz, en Cochabamba, Santa Cruz, Chuquisaca, Oruro, en el trópico de Cochabamba, salieron la población a hacer conocer su repudio ante esta intención de suspensión de las elecciones en nuestro país. Autoridades de gobierno, como el ministro de la Presidencia, ha indicado que esta es una movilización política y además ha calificado como un foco, fuerte foco de infección. Habida cuenta que los respiradores prometidos, los 500, nunca llegaron a nuestro país y los bolivianos siguen muriendo en sus hogares y en las calles. Las clínicas y los hospitales públicos privados han colapsado por completo. De manera que se esperan nuevos días de convulsión social en nuestro país ante la negativa de tener un gobierno legítimo elegido por el pueblo. Te cuento que el lunes pudimos dialogar aquí con David Choquehuanca, que anunciaba estas grandes movilizaciones del martes. Y la gran pregunta que nos hacíamos, habiendo visto lo que ocurrió con el golpe de Estado, es el esquema represivo. ¿Cuál es la razón por la cual no hubo represión ayer? ¿Cuál fue la postura del gobierno? ¿Hay internas también dentro de lo que es la derecha boliviana? No, claro que sí. Hay la discusión entre Fernando Camacho, por ejemplo, que llevó adelante las movilizaciones vividas en octubre, noviembre. Ese liderazgo que no pudo unificar a la derecha. Recordemos que insistentemente él pidió que justamente se pueda unificar la derecha en nuestro país. No ocurrió eso. Y Carlos Mesa, que queda como también, o segundo, como posibilidades, de acuerdo a algunos datos preliminares de las encuestas, intenta liderar también parte del bloque de la derecha. Yanine Áñez, con todo el aparataje del actual gobierno de transición, pelea también tener el voto. Sin embargo, esto hace que la derecha boliviana, que está justamente dividida y siempre lo ha estado en nuestro país, haga intentos de mega coaliciones. El accionar el día de ayer, y justamente lo decíamos en distintas transmisiones, nos llamó mucho la atención porque no habían militares. Los policías fueron los que abrieron el paso al llegar a la ceja del Alto. Lo mismo ocurrió en Cochabamba. Después de meses de no poder ingresar a la Plaza 14 de Septiembre, ayer se pudo ingresar a la Plaza 14 de Septiembre en Cochabamba sin ninguna dificultad. Nos llama la atención. Periodísticamente, al parecer, hay otro segundo plan para poder ejecutar la fuerza represiva en nuestro país. Esto haciendo alusión a la interpretación de las declaraciones del ministro Murillo, quien dijo que tienen gases y armamento para 6 meses para resistir, en teoría, lo pongo entre comillas, la democracia y estabilidad boliviana. De manera que ya las organizaciones sociales están haciendo conocer la respuesta a la determinación del paro, el tiempo de 72 horas, el plazo que le dan al Tribunal Supremo Electoral para luego iniciar este lunes un bloqueo a nivel nacional y la huelga general indefinida. Un panorama sombrío, oscuro, en plena etapa de la pandemia del coronavirus. Las autoridades no dan respuestas, no dan señales claras para salvar la vida de los bolivianos y dar esperanza para que los ciudadanos acudan a las urnas. José Luis, y en este marco vi la información que el Senado de Bolivia aprobó el uso peligroso del dióxido de cloro para el tratamiento del COVID. Sí, no, acá en Bolivia no lo vemos así, el uso peligroso. En distintos departamentos, Chuquisaca, Tarija, Cochabamba, en La Paz hay una clínica que está haciendo el uso del dióxido de cloro. En Cochabamba hay una farmacia, es un bioquímico, médico y naturista que elabora el dióxido de cloro con las normativas y estándares. Y además, él decía, de una conferencia de prensa hace días que tuvimos el privilegio de realizar la cobertura, que no es la primera vez, no son estos días que están utilizando recién el dióxido de cloro. La Asamblea Legislativa Departamental de Cochabamba aprobó una ley departamental que tiene que ser promulgada por la gobernadora para el uso alternativo del dióxido de cloro. No existe prueba alguna en nuestro país que una persona haya fallecido por consumo excesivo del dióxido de cloro. A razón de eso, en las 6 federaciones del trópico, por ejemplo, se está haciendo la distribución gratuita del dióxido de cloro. Lo mismo va a ocurrir en el municipio de Vinto y así en las distintas provincias de nuestro departamento se está realizando justamente la distribución gratuita del dióxido de cloro, acompañado por médicos tradicionales, pero también un médico profesional. Por ejemplo, en el Chapare se está trabajando de esa manera con las brigadas para que no exista ninguna dificultad en el consumo de las medicinas tradicionales y una alternativa del dióxido de cloro. Bien, ¿y cómo es el día a día allí en Cochabamba? ¿Está habiendo cuarentena, distanciamiento social? ¿Cómo es el día a día de lo que está disponiendo en este contexto político tan complejo de Bolivia. Sí, vivimos más de 120 días de cuarentena entre rígida dinámica. De lunes a jueves tenemos la cuarentena combinada. La población puede salir a hacer sus compras. Y el día viernes, sábado, domingo, cuarentena rígida. Pero llama la atención poderosamente la no presencia de los policías ni militares. Cuando empezaba la cuarentena en nuestro país, hablamos de marzo, abril, un control impresionante, estricto de militares y policías. Ahora, solamente un dato, entre 20.000 a 30.000 personas están en el mercado acá en la ciudad de Cochabamba por la zona central, San Antonio, La Pampa. Y pues eso, sin lugar a duda, es también un riesgo para el tema del contagio. Pero más allá del contagio, la no atención de los centros de salud, los hospitales han colapsado, los respiradores nunca llegaron a nuestros departamentos, las clínicas privadas también están pues lucrando con este tema.